les decíamos, tornado en Paysandú, vientos superiores a 120 kilómetros la hora, por hora, provocaron el caos en algunos lugares, ¿no? Muchos daños materiales y por lo menos 30 y pico de heridos, están diciendo. Cayeron cientos de árboles, postes, antenas y techos. Estamos en contacto telefónico con una radio amiga y también con un periodista amigo. Estamos hablando de Juan Monzón, que trabaja en Contacto FM 106.9, programa histórico en Paysandú, Hecatombe, que lo conduce el amigo Juan Monzón. Juan, buen día, ¿cómo te va? Bien temprano, para toda la gente de Montevideo, la radio compañera. Saludos para todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, un desastre lo que pasó en Paysandú, ¿eh? Sí, sí, se puede. Si bien es cierto que no está confirmado eso, justamente hoy viene una delegación de INUMET con entendidos, con especialistas, aparentemente observando los destrozos que dejó el pasaje de esta turbonada. Bueno, de allí van a sacar las conclusiones de qué se trató esto que vivimos los sanduceros hace 24 horas atrás. Como tú decías, hay más de 1000 familias afectadas, 200 techos volados, 400 árboles caídos, unas 33 personas con heridas leves. No tenemos que lamentar decesos debido a esto, muertes. El SINAI y otros organismos, bueno, e incluso la propia intendencia y el CECOE de Paysandú, han declarado a Paysandú en emergencia, ¿no? Uh-huh. En estado de emergencia, debido a lo sucedido. Bueno, hoy va a estar la presencia del presidente con la calle Pou, con el secretario, su secretario Álvaro Delgado, para ir a distintos lugares donde esta inclemencia ha castigado a los sanduceros, fundamentalmente, y lo que lamentamos es a los barrios más carenciados. En el caso, por ejemplo, del barrio P3, sí. Barrio Pare, barrio Norte, barrio Las Brisas, personas que han quedado sin lo sustancial, ¿no? Uh-huh. Incluso algo que nos comprende la general de la ley, colegas de distintas emisoras, por ejemplo de FM y de AM también, bueno, con antenas dobladas. Hay un caso particular de una antena que está, digamos, en la zona de los sanatorios y el hospital aquí en Paysandú, frente a la Plaza de Deportes, que se dobló la antena y cae en los techos del sindicato de funcionarios de salud pública, que está al ladito. Sí, sí, sí. También los colegas de AM, CW39, La Voz de Paysandú, también se vio afectado ante el derribo de su antena. También los colegas de la decana del interior, CW35, Radio Paysandú, también, sí, cayó la antena de esa emisora. Otra radio AM, Radio Charrúa, también. Ajá, sí. En este caso se le voló el techo donde estaba el transmisor. Imagínate los destrozos, claro, que causó la lluvia, la humedad. José Luis, realmente un panorama hostil, si se quiere, en algunos casos. Por ejemplo, ver instituciones deportivas, casas particulares, como decíamos recién, la zona del balneario municipal, por ejemplo. Uh-huh. Donde se desarrolla la semana de la cerveza, bueno, también dejó su huella esta turbonada, donde cayeron eucaliptus, de gran volumen en las gradas del Teatro de Verano. Ajá. También cajos caídos en las distintas avenidas que rodean el balneario, especialmente Avenida los Iracundos, la última avenida en paralelo con el río Uruguay, para poner referencia al oyente. Ayer estuvo el director del SINAE, Rico, y entre otros organismos aparentemente aportarán recursos a los más damnificados, ¿no? Sí, me hablabas de que fueron afectadas las antenas de la 39, la 35, y están fuera del aire en este momento. No, están saliendo por internet. Decir, que no están los oyentes no están recibiendo la señal vía aire. Lo están haciendo sí a través de esta tecnología, ¿no? Porque decían que en la capital había sido grave, pero que en algunos lugares del interior, por ejemplo, en Porvenir, en Esperanza, entre Piedras Coloradas, por ejemplo, dice que había sido grave. Y yo llamé al alcalde de Porvenir, a Allende, a Ramiro Allende, y y estaba hablando con él y me dijo, dice, mirá que en cualquier momento se nos corta la llamada, me dijo él, y se cortó enseguida la llamada y no pude comunicarme nuevamente con él. Pero me estaba diciendo en ese momento que era gravísima la situación en toda esa zona, ¿no? Sí. Comenzó a las 7:50 más o menos, como esta hora. Comenzó a como una especie de... Primero hubo como una especie de ráfaga, ¿tá? Y después hubo como una calma. Pero esas calmas como que algo está por acechar, como al acecho, ¿no? Ajá. Y después, ahí sí, a las 7 de la mañana, que fue la peor parte, hasta la... porque fueron segundos, vamos a entendernos. Y ahí comienza así la ráfaga, la potencia del viento. Yo estoy ubicado muy cerca de los colegas de Casino. Sí. Casino más bien está en una cuchilla, diríamos, ¿no? Ajá. Yo estoy un poco más bien en el descanso, diríamos, de esa cuchilla. Pero estoy a dos o tres cuadras acá de Casino, y se sentía realmente el viento. Incluso tuve comunicación con un oyente después que terminé el hecatombe ayer. Sí. Que con un oyente que se vino de Dolores. Y que había sentido el mismo chillido, si se me permite el término, chillido, así empleó eso que le expresaba. El mismo chillido del viento, dice, de lo mismo que pasó en Dolores. La verdad es que yo a Dolores no voy después de todo ese aquel desastre que hubo. Nunca más fui, porque la verdad de las cosas es que fue una experiencia luctuosa, lamentable, ¿no? De todo lo que pasó allá. Pero me dio la misma sensación, me decía, este hombre que vivió un tiempo también en esa ciudad donde se vio castigada por este tipo de fenómeno. Pero bueno, Juan, devastador realmente acá, digamos que son solucionables los problemas. Pero claro. Viste la situación económica que hoy en día estamos atravesando. No, y la suerte... Un hogar es complicado. Sí, la suerte fue que no hubo que lamentar cosas graves, ¿no? Más allá de las pérdidas materiales y todo eso que complican toda la situación igualmente, pero bueno. Juan, te voy a liberar porque sé que empezás ahora el programa. Sí, dentro de un ratito, pero no hay problema. Hay algo muy importante que quiero acotar. Sí, dale. Las personas que están en Argentina y quieran ingresar a Uruguay van a tener que hacerlo por Colonia, ¿verdad? O por el puente Fragmentos Puerto Unzué, el puente San Martín, ¿no? O si no, por Salto Grande. Porque debido justamente a la turbonada de ayer, decidieron cortar el ingreso y egreso al puente General Artigas. Ajá, sí. Problemas en el suministro de energía eléctrica, en el free shop del área de control integrado, incluso voladuras de techo que vieron allí en el ingreso norte, sí, en los vestuarios del funcionariado y problemas en el escáner del Ministerio de Ganadería, ubicado allí en el lugar. Bueno, lamentablemente desde ayer no hay ni ingresos ni egresos por el puente General Artigas. Seguramente en horas de la mañana de hoy se estaría regularizando esta situación. Reitero de que tenemos que, digo a Sanducero que están allí en Montevideo, la tranquilidad de que no tenemos que lamentar pérdidas humanas. Sí, como tú bien decías en la introducción, hay más de 30 personas que están heridas, pero leves. Sí. Pero después calles, plazas, muchas de ellas, vieron caer esos gajos pesados y hasta, en algunos casos, árboles del ornato de aquí de Paysandú, que el viento en forma violenta arrancó de cuajo, dejando a la vista las raíces, José Luis. Una cosa realmente violenta, verdaderamente, ¿no? Incluso voladuras de techo de industrias, de instituciones deportivas, vecinos en general. Esperemos de que esta situación cambie y que no se vuelva a repetir, ¿no? Pero hoy en día, por este recalentamiento global, parece que existe como que los climas están cambiando, ¿no? Está bravo, y las predicciones como que hoy en día están dando más en la herradura que en el clavo, lamentablemente. Juan, te mando un abrazo fuerte, apretado, y bueno, ya nos veremos dentro de poco. Pero por supuesto, saludos para toda la barra, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Igualmente, chau.